Bienvenidos al episodio 154 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation. ¡Hey! ¿Qué es la que hay? Saludos, Juan. Saludos a toda la comunidad. ¿Qué es la que hay? ¡Uy! ¿Todo bien? ¡Toma tres! Oye, esto ya se está convirtiendo como en una costumbre de nosotros grabar varias veces gracias a nuestras majestuosas conexiones de internet. Conexiones de internet o los programas que empiezan a fallar, ¿no? El router que empieza a chaval. Sí, either software o hardware. Nah. ¿Qué más puede ir? Puede ser la pieza atrás de la computadora. Eso también puede ser. Sí, sí, sí. Tú sabes. Pero nada, estamos vivos. Ya. Alex, diga. Hay un vacuum de noticias del resto de gaming excepto de Wii U. Wow. Eso ha sido una cosa, mira, ahorita durante la tarde yo me metí en las diferentes sites, ¿verdad? Buscando noticias para compartir aquí en el programa, que sé yo qué. Mano, no hay nada que no sea más que de Wii U. Ya, las noticias de Wii U han opacado a las de iPhone. Wow, mano, yo creo que ese es el trending topic. No, yo no chequeé eso, pero debió haber estado número uno, si no entre los primeros cinco. Porque eso fue un bombardeo de información durante toda la mañana, durante toda la tarde, y todavía a estas horas de la noche siguen saliendo más informaciones de contenido, juegos que van a salir. O sea, wow, qué avalancha. Yeah. De iPhone se ha hablado mucho, pero ha sido más la gente vacilando con el nuevo iPhone. Sí. No tanto detalle, pero ya del Wii U, pues ya finalmente se dio fecha de salida, así que... había un rumor que decía que era el 18 de noviembre y ¡ping, ting, ting, ting, ting! Confirmado. Así que la compañía que le distribuye a Amazon fue quien había dicho, bueno, no había dicho, se había encontrado esa fecha dentro de ellos. Eso es una compañía, imagínate, le distribuye a Amazon y a otros grandes retailers, o ellos venden en cantidades enormes. Pues alguien que tenía acceso a ese vendedor vio que tenían esa fecha y de ahí fue que salió el rumor. Así que salió confirmado, ya están los precios. Del Wii U van a haber dos versiones. Está la versión de 8 GB que cuesta $299.99, $300. Y la otra versión que es de 32 GB por $350. No está mal. No está mal, ya era de esperarse. Ya uno como que había maquinado y había tirado numeritos pensando pues en Control, que es una tablet. Yeah. Y uno decía, aquí sumo aquí, echo allá y ya. No te digo que es el mejor precio del mundo, porque es un poco unfair, porque lo estamos comparando con las consolas que están actualmente, que han recibido un montón de reducciones de precio. Esto es una consola nueva, aunque en cuestión de specs esté a la par con las consolas, entiéndase, con el PlayStation 3 y el Xbox 360, pero como quiera sigue siendo una consola nueva. Uh-huh. Dentro de eso, el precio pues está razonable. Durante el día de hoy hemos estado hablando muchísimo nosotros pues por medio de WhatsApp, y en el grupo de comunidad de Facebook también estuvimos hablando durante todo el día sobre el Wii U. Yo hice un comentario que lo repetí en todos lados, y es que si a usted le interesa comprar un Wii U, no espere, cómprelo day one, porque así lo puede utilizar por una gran cantidad de tiempo. Quizás le puede sacar 2 años antes de que salga la próxima generación de consola. Si espera uh-huh. para comprarlo, no se crea que el precio va a bajar ni inmediatamente. No, esta consola va a vencer y va a vender. Y si algo se está vendiendo, no hay por qué darle una reducción de precio. Así que mejor cómprelo inmediatamente y aproveche. Y entonces así le saca buen tiempo a la consola. También, en mi opinión, ya como el Wii U está a la par, yo no sé cómo vaya a ser las funcionalidades online para el Wii U. Yo no tengo muchas esperanzas de que sean una cosa del otro mundo. Pero si a usted le interesa juegos, mayormente single player, que están para las demás consolas, mire, cómprelo para el Wii U. Yo tuve la oportunidad de experimentar lo que es tener una segunda pantalla para el tiempo del Dreamcast, y es algo súper chévere. A mí me gustó muchísimo. Tú tienes un montón de información que te está dando support a medida de que vas jugando, así que es muy muy cool. No, y que por lo menos para lo que ellos están incorporando, la cuestión del multiplayer, tanto local, va a ser ayuda porque, o sea, dos personas, una persona puede jugar en el televisor y la otra No, persona puede en jugar la acá pantalla. en la pantallita, tú Sí, sabes. en el gamepad. Sí, fíjate, yo le comenté eso a mi esposa, pues estábamos hablando nada del lanzamiento del Wii U XL y ella ¿sabes? Me miró como que, ah, eso está chévere. Tú sabes, como que esta cuestión ha mostrado mucho interés, y fíjate, una cosa es de seguro, mira, esta consola va a vender bien, a lo mejor muchos escépticos piensan que no, va a vender bien, ellos van a tener su ganancia, y es como, o sea, esto ya es como una rutina de que en toda casa, que sea una familia que le guste jugar videojuegos, siempre tiene que haber un Mario. O sea, es la cosa más estresa, siempre tiene que haber un juego de Mario, sea una versión de 3DS, una versión de Wii, una versión de whatever, o sea, un mod en su teléfono, lo que sea. Siempre tiene que haber un Mario, tú sabes, sea generación pasada o generación futura. Yo, por lo menos de mi parte, obviamente no creo que me apunte Day One, porque en mi opinión yo entiendo que el launch window está muy close. O Sí, sea, ya el precio lo estamos. dieron, Sí, muy, tardecito. muy tarde, tarde, sí. Entonces, ya prácticamente, ya pues, ya las diferentes tiendas, los diferentes vendedores, ya están empezando a tirar las ofertas para, o sea, los avisos de que ya pueden preordenar y qué sé qué. O sea, usted prácticamente le queda un mes, se puede decir, o sea, 2 meses, perdón, para saldar, ¿verdad? El equipo, irlo pagando poco a poco y saldarlo. Sin contarle que si usted tiene otras consolas, usted sabe que en noviembre, por lo general, es un mes que salen muchos títulos AAA, tanto para el PlayStation 3 y a veces para el Xbox, no mucho para el Xbox, pero más para el PlayStation 3, salen muchos AAA. Y si usted ya tiene esos juegos preordenados o los tiene considerados comprarlos, hacer esta segunda inversión es como que fuerte también, sin contar que hay muchas personas que esperan adquirir ya sea el Vita o inclusive el nuevo 3DS que salió para las compras de Navidades. O sea, ahora usted tiene un mar de decisiones, ¿sabes? Usted tiene que ahora hacer una buena estrategia, qué es lo que usted quiere. Como dice Juan, si usted quiere sacarle jugo, pues usted lo compra de ahora. Si usted es un comprador un poquito más inteligente en el sentido de estirar un poco el presupuesto y esperar hasta diciembre o esperar hasta enero o febrero, que todavía está bastante nuevo para ese entonces, pues tiene que analizarlo, pensar y mirar bien su presupuesto. O sea, estamos ahora mismo ante, yo diría, que las navidades más, o sea, que más se van a gastar en cuestiones de videogames, o sea, de juegos de video. Wow, o sea, son muchas cosas que van a estar por ahí. Yo no sé ni qué va a pasar, Juan. Yo honestamente la Black Card mía, yo creo que no va a dar. La Black Card. No, o sea, sí, la mía es la Black Card, definitivamente. Es que es negra porque está quemada. Ya está. Está bien interesante cómo va a jugar esto en esta temporada navideña. Tú sabes que para esta época siempre tanto Microsoft como Sony se tiran especiales en sus consolas para hacerles más atractiva. Y ya ambas están en un punto donde ellos están generando ganancias, así que pueden tirar un precio mucho más competitivo. Pero Sí. es bien difícil comerle los dulces a una consola nueva. Donde más, yo te Definitivamente. diría que quien tiene más oportunidad de robarle un poco el Thunder a Nintendo es Microsoft. Si Microsoft se dedica a tener una campaña bien fuerte informando a la gente de lo del concepto de ellos de Glass, donde tú puedes utilizar los devices, los dispositivos que ya tú tienes como pantalla Sí. para support. Mira, eso es algo grande, pero tienes que llevar el mensaje, aunque Microsoft nunca escatima en gasto en cuestión de publicidad y lo pueden hacer. Pero es como yo te digo, o sea, estamos hablando que es Nintendo, o sea, es Wii, Sí, o los nenes sea. tan pronto empiecen a ver comerciales de eso, van a querer uno y los padres Sí. van a terminar comprando un Wii U para la Exacto, o casa. sea, no, los padres van a poner la excusa de que sus hijos lo quieren, ¿verdad? Un saludo a Michael Negrón, mejor conocido como Mangabi, que nos dio esa excusa de que no, es para los nenes. Sí, cool. Claro que sí que es para los nenes, chachi. Algo bien interesante de este que yo no creo que vaya a suceder. Tú sabes que cuando salió el Wii se dio un fenómeno de que ancianos jugaban Wii. porque pues era tan intuitivo tener el control en la mano y se pasaban jugando bowling. Y aquí se hacían reportajes de que en estos centros para personas envejecientes tenían un Wii para que ellos se entretuvieran jugando bowling y cosas así. Y eso no va a pasar con el Wii U. No, no, definitivamente que no. No. Ya aquí, bueno, supuestamente la misión de Nintendo detrás de todo esto es tratar de apelar a la multitud core, o sea, lo que se conoce como los hardcore gamers, a los jugadores de verdad. He leído varios blogs durante la tarde, muchos dicen que aún con este lanzamiento, que todavía ellos no llegan a la raíz de los hardcore gamers, no sé. Ya, no, esa exacto, que... no creo que lleguen, pero es un buen movimiento. Buen inicio, por lo menos buen el lineup de juego está ahí. La infraestructura, sí. Hay que ver. Tú sabes que en nuestro círculo predomina mucho el jugar online. Y yo, hasta que no vea cómo funciona el del Wii, que también funciona, yo no pongo las manos ahí en el fuego. No, también también otro factor bien importante es a los gamers hardcore les gustan los trophies y los achievements. Y ellos básicamente no piensan hacerlo, no les roba el sueño. Eso no quiere decir que no cambie. A lo mejor piensan que es un copiete de incorporar eso al mundo de Nintendo. Bueno, pues sí, eso lo ha hecho todo el mundo. Steam lo tiene, Microsoft, después Sony vino con lo de los trophies. Pero yo no me recuerdo, ellos no habían hablado, o yo estaré confundido, de un sistema como de level o algo así. Puede ser. Pero como tal, recompensa por juegos, a estilo trofeo achievement, no se ha dicho nada de creo que eso va a estar en Nintendo Land. Bueno. En Nintendo Land creo que tú vas jugando y tú vas liberando como que premisitos y bueno, cosas. Bueno, pero si eso es lo que van a hacer, eso lo han hecho desde siempre. Pues por eso se va a mantener en la misma línea. Pero, anyway, eso no quiere decir que no lo vayan a incorporar en algún punto. El PlayStation 3 salió sin trofeo y se los añadieron. No, ya lo sé. Hay que ver. Algo bien interesante es que pues, la consola se convierte en el centro de la sala nuevamente, porque ellos van a tener servicio dirigido a toda la familia. Y probablemente el mejor selling point es si hay alguien jugando y que alguien viene a ver televisión, tú puedes cambiar de tu pantalla, de tu televisor, a tu pantalla que tienes en la mano, en el control. Wow. Y sigues jugando mientras la otra persona ve el TV. Yeah. Así que eso está super cool. Sí, no, eso es un buen game changer en ese sentido. Yeah. O sea, de verdad que sí. Y otra cosa que ellos también anunciaron fue la cuestión esta de la incorporación del servicio de TV Me, algo así. Sí, algo así. Que ya, yeah, yo estaba leyendo que aparentemente va a tener disponibilidad para la mayoría de los carriers de proveedores de televisión. Sí, va a funcionar como DVR. Ya. Yeah. O sea, eso está cool, o sea, creo que hasta Dish está montado ahí, la mayoría de las compañías de cable TV también están ahí. O sea, eso está está interesante porque usualmente la FCC es media mañosa con esas cosas. Sí, pero parece que se la aprobaron y no va a tener ningún problema. O sea, es que prácticamente eso es lo que se están dirigiendo todas estas consolas. O sea, que sean el centro de atención de la casa. O sea, no necesita un receiver, un Blu-ray player o lo que sea. O sea, todo tú lo vas a tener ahí en estas consolas, ya sea esta o las próximas que estén por venir. O sea, que sea el hub de todo en tu área, ¿verdad? Digital de tu hogar. Tú sabes, que todo lo tengas ahí. So, Alex, ahora la pregunta de los 60.000 chavitos, ¿te lo vas a comprar? Bueno, aunque tú lo habías dicho ya. Bueno, yo, ¿verdad? Pero para beneficio de los que no siguen por WhatsApp. yo, obviamente, sí me lo quiero comprar. Pero no Day One. Desafortunadamente, pues como ya dije, el launch window es muy pequeño. No Day One, pero no es porque tú no quieres, es porque... Exacto, es porque tengo otras cosas, tú sabes, y está bien apretado. Si estuviéramos hablando que a lo mejor la fecha de lanzamiento hubiese sido para mediados de diciembre... ¡El bono de Navidad! Pues tú sabes, el bono pues se hubiese caqueteado ahí. Pero no, noviembre está muy apretada la cosa, así que nada, yo... Vamos a esperar que pasen estos primeros meses, que pasen los revoluces, la gente matando. Aunque fíjate, Juan, yo diría, sí habrá gente que se va a matar, pero yo para mí que no se van a matar tanto como se mataron para el Wii. Porque como el Wii en aquel momento fue tan novedoso con la cuestión esta del motion gaming y todo eso, sea, eso fue un boom. Y la gente, porque, o sea, el sistema era perfecto para niños. Tú sabes, la gente se mató. En este, pudiera ser que hubiera sus motines y sus cosas, pero pienso que no va a ser tanto como para cuando sale el Wii. Ojalá y me equivoque, es una cosa bien desastrosa. Mira, yo no creo que haya tanto desastre así, para la gente, porque el Wii salió cuando en el 2006. Mira, de eso han pasado ya 6 años y ya la gente, el público promedio ya está cómodo comprando online. Verás Sí. mucha gente que no se va a matar a ir a hacer una fila. Lo preordenan aquí o allá, van a Amazon, le dan shipping para el mismo día que sale, relax, Eso sin hace. salir de su casa. Y Juan Carlos podría ser uno de esos. Ya no, pero es que yo tengo tantas cosas en agenda. Mira que tengo que comprar, bueno, no tengo, yo puedo vivir sin eso, pero debería comprar un televisor nuevo. Diantres, sí, Porque joder. para el que no sabe, mi televisor es tropical. Él no le gusta funcionar cuando hace frío. Y he llegado a lo más white trash que te puedas imaginar. Para prender mi televisor, tengo que conectar el blower de pelo, el secador de pelo. Y calentar. Eso quedó bien, like a boss. Like a boss. Y tengo que con el blower le doy 2 minutitos en donde está el switch. Y prende el televisor, madre, en verdad, yo he caído bien bajo. O sea que tu televisor tiene el pelo lacio toda la Ese. semana. Y entonces, y eso es ahora que está la temperatura a 70. Ay, mi madre. En diciembre, en enero y en febrero. No podremos jugar con vos. Si me dices que vamos a jugar Call of Duty, me lo tienes que decir a las 3 de la tarde para comenzar a darle desde entonces. Y entonces ya fue creo que fue el sábado, el domingo. El domingo se me olvidó y dejé las ventanas de mi game room abiertas. Y entonces durante la noche la temperatura bajó bastante. Yo digo bastante, como unos 55 grados. Y entonces el cuarto de arriba estaba sumamente frío. Y el televisor no prendía para nada. Y oh, rayos, y entonces empecé a hacer mi búsqueda. Claro, estaba en Amazon buscando a ver qué compro. Y Oye, entonces, Juan, una dime. pregunta. ¿Ese tipo de artefacto, o sea, también te lo dejan en la puerta de No, tu no, con casa? eso lo que hacen es que te lo envían por UPS y UPS te Okay. lo entrega personalmente. Si tú no estás, te dejan pues la notita. Y tienes que pasar por la Sí, oficina. ellos vuelven a intentarlo. Ellos lo intentan 2 veces. Nice. Pero si no te encuentran, pues tienes que irlo a buscar en la oficina. Pero anyway, ellos entregan solamente 10 en semana. Y yo 10 en semana aquí yo no estoy. So, yo lo que hago es que tan pronto me dan la notificación, voy online y le digo, no, no, yo lo recojo allá. Y voy al día siguiente y lo busco. Ya yo compré un televisor por Amazon, by the way. Y Ah, ok. Muy bien. entonces, pues estoy por comprar otro. Entonces, si hago eso, el TV actual, pues lo movería para el guest room. Porque el guest room se mantiene más calientito. Está en el primer piso. No se usa ese cuarto. Está siempre trancado. No se abren ni las ventanas. Y entonces, pues ahí tendría Alex Nation un televisor grande para cuando venga a visitar. Yeah, o sea que por lo menos, aunque fíjate, ese cuartito brega y con un televisor bregaría más todavía. Tiene uno, pero es de los viejos. A un Cool Ambition. Y entonces, pues, yo como tal, pues no lo voy a comprar. O sea, en la lista de prioridades hay un montón de cosas antes que una nueva consola. Aunque yo entiendo que las mejores versiones de los juegos que están por salir de esta generación van a estar en el Wii U. Yo puedo sobrevivir sin ellos, no quiero hacer la inversión. A pesar de que me gusta el concepto de la segunda pantalla, para mí, a pesar de que me gusta mucho, no es tanto como para justificar una nueva consola. Y por ahí está la vuelta de la esquina, la siguiente generación. Y créanme que la siguiente generación no va a estar en $300. Uy, no, eso es lo que me Sí, asusta a mí. hay que, desde ahora, hay que ir echándole moneditas al cochinito. Porque eso va a estar feo. Yo. Sí. Eso me huele que eso es de 500 para arriba y Ya, cuidado. yo no me sorprendería nada de $500 para arriba. Ahora, hay que ver también, ah, bien, no hemos ni empezado la agenda todavía. Hay que ver, estamos aquí en el tema. Exacto, de vamos a editar esto y lo cortamos y lo ponemos lo sí. último. Fíjate, aunque ahora yo estoy también observando que hay un tipo de trend, ¿verdad? En la cuestión de estos equipos, y ya tuviste que ya Wii, Nintendo, arrancó con el pie en el sentido de que te están ofreciendo lo que ellos consideran su next gen console, ¿verdad? Su consola de próxima generación. Y tienes dos opciones. Tienes una opción light, ¿verdad? Por decirlo así, a un precio. Y tienes la opción, ¿verdad? Más hardcore, que es la que tiene más capacidad, la premium. No, y la premium trae el juego, ¿verdad? También. Exacto, el Nintendo Land. Ajá. Ahora, yo no sé si Sony o Microsoft en algún futuro emulen esto, de que cuando venga su próxima generación de consolas digan, ok, aquí está el PlayStation 4 y lo tenemos en tres sabores. Te lo tengo de 100 gigas por 300 pesos, te lo tengo de 200 gigas en 450 pesos, te lo tengo de un tera de capacidad en 700 pesos, qué sé yo. Yo había hecho un comentario similar hace algún tiempo, pero no era exactamente en esa línea, sino yo había dicho que no me sorprendería que en la siguiente generación hayan dos versiones de la consola. Una que toque physical media, formato físico, y otra que sea digital solamente. Porque eliminar un Blu-ray ROM o un DVD ROM o lo que vaya a leer el otro, al tú eliminar eso y hacerlo digital solamente, se economizan en manufacturas, se economizan en piezas, y es un ahorro para ellos considerable, que se lo pueden pasar al consumidor haciendo una versión de su producto más barata. Hay que ver qué specs va a tener que justifique el costo. O sea, los medios justifican el fin, pero hay que ver, porque ahora mismo la tecnología Blu-ray ya no está tan costosa en el mercado. O sea, usted consigue un Blu-ray player hasta por 50 pesos con Wi-Fi integrado, con aplicaciones, o sea, Twitter, Netflix, Facebook. O sea, hay que ver cuando llegue ese momento, cuál va a ser la justificación que cuando vengan esas consolas te digan, vale 600 pesos. Y dices, pero espérate, si los Blu-ray, yo puedo comprarme un Blu-ray en 50 pesos. O sea, hay que ver qué va a tener que tú digas contra sí, lo justifica. Yo espero que no, pero si Sony sigue con, como ha hecho tradicionalmente, con cada consola, Sony introduce un nuevo formato de formato físico. Bueno, el CD existía para el tiempo del PlayStation 1, pero PlayStation 2, DVD, PlayStation 3, Blu-ray. Y ya ellos dijeron que el rumor por ahí, de que PlayStation 4 va a tener resolución para el 4K, creo que es que se llama, el formato que es Super Ultra HD. Oh, sí. So, yo no me sorprendería. Yo quisiera que no, porque ya hay que... Me asusta. No pueden seguir con esto. Pero no me sorprendería que vengan con el Super Blu-ray, el Red Ray ahora. El Platinum Ray. Si quieren estar a la par, hagan como dice Juan, vayan llenando el cochinito poco a poco porque la cosa se va a poner bien interesante. Bueno. Terminar el show. Bueno, vamos. Ya, vamos para pa la agenda, lo que tenemos hoy. Killzone HD saldrá octubre 23 para PSN. NBA Live 13 atrasado indefinidamente. Detalles de la Golden Key para Borderlands 2. Oh my God. La actualización 4.25 para PlayStation 3. Sony proveerá apoyo a Bethesda para trabajar en el DLC Downguard. Uy, no se dan por vencido. Y como siempre tenemos los próximos lanzamientos. Y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Se dio a conocer esta semana que Killzone HD estará disponible en la PlayStation Store el mismo día que sale el Killzone Trilogy. Esta versión HD va a estar corriendo en 720p a 30 frames por segundo y tendrá trofeos que la semana pasada cuando nosotros hicimos el show que reportamos, ese momento todavía no se había clarificado si iba a tener trofeos o no. La presunción era de que sí, pero yo recordaba unos rumores de que cuando se iba a sacar Killzone como PS2 Classic, habían mencionado que no iba a tener trofeo, pero resulta que sí, va a tener trofeo. No los conté porque eran un montón, muchísimos, muchísimos para esta versión. Sí. La versión va a estar en $14.99. Mash había mencionado que lo jugó, dijo que el juego no era la gran cosa el primero. No como para justificar un segundo, pero hicieron un segundo y lo hicieron mejor. Yo en lo personal nunca lo jugué. Así que no sé si me apunte por $14.99. Pero yo sí veo el Trilogy en $30. Yo creo que me apuntaría porque son... a mí me faltan dos juegos. Yo lo único que tengo es Killzone 3. So, aprovecharía. Y tengo los dos por 30 y los tengo en formato físico los dos, que es mi preferencia. Bueno, y tenemos por aquí detalles de que NBA Live 13 fue atrasado indefinidamente. Y asegura que aunque la fecha de lanzamiento está atrasada, el juego no. Se espera, ¿verdad?, que el juego salga, eso, o se esperaba, ¿verdad?, que el juego saliera a la venta el 2 de octubre, al igual que su competidor NBA 2K13. Pero lamentablemente no va a ser así. Y informa que aparentemente le dieron más tiempo al equipo desarrollador para que pulan bien el producto y entreguen ¿verdad?, un producto final que los deja a ellos con la boca abierta y bien sorprendidos. Por lo menos, ¿verdad?, hay esperanza para el juego, ya que hay un trailer en la internet, pero el mismo no refleja o da indicios de su lanzamiento para este año. Lo que se rumora es que este juego va a ser de entrada para el 2013. Lamentablemente están corriendo a la misma suerte cuando intentaron sacar la versión para el 2011, ¿verdad?, que era NBA Elite. Así que vamos a ver qué pasa con este juego. Ese yo lo veo feo, Alex. Sí, yo también. Ellos dicen que el juego no está atrasado, pero la fecha sí, claro está, pero ellos no han dicho cuándo lo pensaban sacar. Y pues acá nosotros decimos que está atrasado porque pues NBA 2K sale el 2 de octubre. Tradicionalmente en años anteriores salían los dos para la misma fecha. Pero ahora, aparentemente ellos están decididos como tal a lanzarlo. Y hasta... Y ella expresó que ellos quieren, o sea, ellos quieren la franquicia, ellos le ven futuro a la franquicia, o sea, ellos están, o sea, quieren el producto, lo quieren. Inclusive, algo que no mencioné, ¿verdad?, cuando estaba aquí discutiendo la noticia, es que inclusive el equipo de desarrolladores que tienen ahora es más grande que el que tuvieron cuando el primer proyecto original, que era Elite. Así que vamos a ver, pero huele feo, huele feo. Y ellos lanzaron un trailer en estos días. Ya, se va. Ellos van para adelante. Sí. Y anda por ahí corriendo el rumor de que va a ser solamente distribución digital. Oh, Yo cada vez más yo creo que ese rumor va a ser cierto, porque lanzan trailer sin fecha, mira, se van a perder el comienzo de la NBA. Ya para ese entonces el que estaba buscando comprar un juego de NBA porque estaba loco porque comenzara la temporada fue y compró 2K. Ellos, si lo van a lanzar después de eso, full price. No Está, creo. no, no, se guinda. Su opción es sacar una versión más económica. Por lo menos yo de mi parte estoy apuntado con 2K. O Oh, sí. sea, ya me toca. Llevo 2 años sin juego de baloncesto. O sea, ya me toca. Así que. Y para Extra Life es excelente. Torneito. Mira que Roberto, el líder del equipo, también se lo va a comprar. Así que ya Dale. tenemos el 2 para 2. Uy. Oye, ¿verdad? Eso sí que sería una chulería que en el multiplayer incorporaran el hecho de que puedan jugar por lo menos o más de 2 personas o que haya un spectator mode. Que uno pueda ver los juegos de los amigos y comentar también y vacilar. Ah, eso estaría fenomenal. Que por cierto, ahora quizás que comentan la versión de 2K13 de NBA 2K13 va a tener comentarios en español, audios en Oh, español. sí. Ya, me dijiste que era uno de los casos, Mark. Mark, esa es la portada europea. Uy, está bueno. Vamos ahora para la siguiente noticia y es sobre el Golden Key para Borderlands 2. Uy, la semana que viene, Dios mío. Dios mío, señor. Como parte de las bonificaciones por preordenar Borderlands 2, se encuentra lo que ellos han llamado Golden Key. Esta Golden Key, o llave dorada, si la traducimos, permitirá abrir un baúl en la ciudad de Sanctuary el cual te dará un artículo raro, para el juego. No se ha dicho si es un arma o todo el mundo está como que pensando que sea una pistola o algún tipo de arma, pero no, podría ser un escudo, podría ser un mod para granada. La cosa es que va a ser very rare, que eso vendría siendo púrpura para los que jugaron Borderlands 1. Y ustedes saben que si usted tenía un arma que era púrpura o anaranjada o cyan, ¿cómo se dice cyan en español? Zion, Cyan, el azulito este que es como. azul turquesa. Yo creo que son las turquesas, pero No, anyway. no, turquesa turquoise. Bueno, si son esos colores, ustedes saben que son armas que son sumamente raras en el juego y usualmente son muy poderosas. Pues ellos te Y van a tienes que tener un garantizar. nivel bien alto también para usarla. Fíjate, no todas. Tú puedes tener arma de esos colores y sean apropiadas para level bajito. Por ejemplo, Mash actualmente está jugando y Mash está en level 20 y pico y consiguió un revólver y yo creo que es violeta. Y el revólver tiene hasta balas infinitas y todo. Mash está súper contento con esa arma. Y Vamos para yo allá. también yo tengo un submachine gun que es violeta, si no me equivoco, que lo tengo como de level 24 y nunca lo he cambiado. Yo estoy level 50 y pico y esa sigue siendo mi mejor arma. So, algo bien interesante de esto, de este Golden Key, es que la recompensa que está en ese baúl va a depender de tu nivel en el juego. Es decir, si vas tan pronto, comienzas el juego, por decirlo así, tan pronto tienes una oportunidad, el artículo que te van a dar no es tan bueno como si fueras al final del juego, donde tienes un nivel más alto. O sea, entre más alto el nivel con el que abras ese cofre, mejor va a ser la recompensa. Así O que. sea, que recomendación, dele sus par de misiones, suba level y más adelante en el juego, cuando usted esté, pues entonces va a ir a chequear qué es lo que Chacho, hay. antes de la última misión. ¡Woo! Yeah. O pause con walkthrough, que a lo mejor los enemigos se ponen más fuertes, Ya, si ¿verdad? Y usted siguen pues tiene. con ese estilo del 1, donde tú terminabas y vas para el Walkthrough 2 y estaban sumamente fuertes los enemigos, ya no vendría nada mal en ese punto. Ya uno termina Borderlands 1, ahora mismo no recuerdo en qué nivel uno lo termina, pero yo creo que uno lo termina como en 42, aproximadamente, en los 40 y pico. Bueno, ese fue el level que yo lo terminé contigo. Ya, pues, Más o menos 41, 42 por 41, ahí. 42. Cuando uno comienza el segundo playthrough. Hay que respirar profundo, no se puede echar para atrás y miquear. En verdad que hay que seguir con la misma intensidad. Hay que un poquito. Sí. Bueno, así que ya saben, Borderlands sale el martes próximo. Usted está a tiempo todavía de preordenar. Así que si quiere aprovechar, le dan el Golden Key y también, pues por ahí está la clase adicional. Que si le interesa, pues se la van a dar de gratis los que preordenen, si no, se la van a vender a $10 más adelante cuando salga. Que por Yo la cierto, tengo segura. ya confirmaron el estilo gráfico de la clase. Ya cerraron la libreta con eso. Ahora van a trabajar pues en el resto de los aspectos, pero ya el estilo del personaje ya está terminado. Oye, hablando de eso, antes de pasar a la próxima noticia, vi el live trailer que tiraron para la televisión. Sí. ¡Wow! Vi la edición que salió a la televisión, más vi el Extended Edition. Yo no sé si has podido ver el No, Extended yo no vi el Edition. Extended. Yo estaba viendo el juego de los Vikings el Ajá. domingo y vi. ¡Go Ya ganaron. Y vi Vikings! el comercial, pero no, era un comercial regular, no era Extended. Ah, pues la versión Extended, la parte que me gusta, tú sabes que está el soldado este, el que va a usar el turret. Pues tú sabes que él se esconde detrás de una pared y dispara un lanzacohete a un tipo como de nave que está disparándole a ellos. Pues en la versión Extended, él tira como una granada al piso y sale, y en el anuncio enseñan el turret. Oh, nice. Entonces el turret, sí, entonces el turret empieza a dispararle a la nave como para distraerla, y ahí es que entonces sale con el rocket launcher y le dispara. O sea, sí, y otras cositas más que dijo, no me acuerdo de los otros personajes, pero nada, es como unos cuantos segundos adicionales a la versión original, pero eso, bueno, Dios mío, señor, déjame quedarme porque es que, Dios Ya, mío, esta o sea, gente no le ha puedo. metido buena promoción a esto. Inclusive en los autobuses de la ciudad de Minneapolis están todos cubiertos con propaganda de Borderlands. Las Oh paradas my God. también. Oh my God. O sea, esto es grande, gente. Esto es épico. La comunidad está bien pompeada, bien pompeada. Y gente, si no saben de lo que estamos hablando a estas alturas, si usted no ha experimentado Borderlands 1, que como dice Juan, como historia es un next, En verdad que pero el sí. sí, pero el factor fun de que usted puede jugar con tres de sus panas. O sea, ese sistema de drop in, drop out. O sea, es lo que hace el juego Sí, divertido. Y yo el entiendo, loot, o estar sea, compartiendo el loot, del estar sí. trabajando en equipo ya. Sí, los perros con los ojos prendidos, los psicópatas, o sea, que muchas cosas uno habla y se ríe jugando Borderlands 1. Así que no sé qué va a pasar en el 2. Definitivamente esto va a ser juego para todas las noches, a partir de ahora. O sea, esto va a ser non-stop, Ya. non-stop. Yo siempre Sí. que hablo de Borderlands me acuerdo de nuestra amiga Lulu Soy. Saludos a Ella Lulu. tiene muchas historias en Borderlands Ya. 1. Especialmente el trofeo De de la la rampa de raptora. Lulu. Bueno, pero nada, vamos a dejarlo ahí. Así que nada, estamos ready, estamos ready. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, ya saben que ya salió, ¿verdad? La actualización 4.25 para el PlayStation 3. Durante la conferencia de Gamescom se anunció que parte de las mejoras que Sony iba a hacer al PlayStation se encontraba en el que iban a expandir, ¿verdad? El servicio o el espacio de cloud saving. Ustedes saben que para los miembros Plus, esto es uno de los beneficios, que usted puede grabar la memoria de su juego a una nube. De esa manera, pues le ahorra un poquito de espacio, ¿verdad? A la memoria interna de su consola. Pues como parte de la actualización 4.25, pues ahora usted va a tener de 150 megabytes que se le ofrecían en la nube, usted va a tener ahora 1 giga de almacenamiento, o sea, hasta 1 giga de almacenamiento online. Lo que para muchos significa excelente noticia, ya que pues, usted sabe que cuando usted va grabando, pues como por el poquito espacio que hay, lo que va es que va reemplazando files, ¿verdad? Que según usted va grabando y este y lo otro, que aunque muchos de estos files no son tan grandes como tal, tú sabes, pero ya por lo menos tiene la seguridad ahí de que tiene 1 giga, o sea, que puede enviar a la nube todos los archivos que usted, ¿verdad? Que entienda que sean importantes para mandar a la nube. Recuerden que esto es una ventaja excelente cuando usted, pues desafortunadamente pierde su consola o se daña, ¿verdad? O se va de visita para otro lugar donde usted pues tenga acceso a otro PlayStation y la persona tiene el juego, pues usted puede accesar entrando a su cuenta y el file que estaba en la nube, usted lo puede descargar y seguir en la otra consola de su amigo, su primo, whatever. O sea, que tiene sus ventajas, o sea, bastante buenas grabar en la nube. Así que, y recuerden, como ya les mencioné, este servicio solamente por el momento lo tienen miembros Plus, ¿verdad? De PlayStation Network. Así que, pero de ahí en fuera no, pues de seguro, pues, fixes, issues, bug fixes y más nada. Un puntito ahí, tú mencionaste de que te economiza espacio en la consola, eso no es cierto. No, No. porque él lo que hace es un backup, hace una copia de seguridad de tu archivo que está en la consola. Y entonces, Okay. digamos, tú sabes que siempre que tú pones un juego por primera vez, él te pregunta que si quieres guardar eso en la nube. Él lo que hace es que graba el archivo en la consola y entonces al final del día o a la hora que tú lo tengas para que él se prenda solo y haga lo de las cositas que hace Plus, él va a coger ese archivo y lo va a subir a la nube. Eso tú siempre tienes una copia de seguridad en la nube, pero como tal ese archivo existe en tu consola. Ah, pues ok, pues perdonen mi confusión. Pensaba, fíjate, que si tú lo subías, pues ese espacio pues te lo No, no, ahorrabas está ahí ahí, en pero como la. tú mencionaste, esos archivos son pequeños. Sí. Así que no están ocupando como que era tanto espacio en la consola comparado con los installs de los juegos. Ah, esto es Bueno. excelente si a usted se le corrompe un archivo, o sin querer le grabó encima de uno. Usted va y baja el del que tiene en el cloud, que corresponde a la última ocasión en el que le hizo el backup. Y entonces con eso resuelve. A Mash esto le salvó la vida, por ponerlo así un poco exagerado. Mash estaba jugando Saints Row the Third. Y entonces el juego como tal tiene un archivo que es de autosaving. Y él graba lo último que esté encima de lo otro. ¿Qué sucede? Mash Se puso a jugar, yo creo que otro archivo o algo, y le override lo que tenía. Le overwrote lo que tenía ahí y había perdido su archivo, todo su progreso. Uf. Lo que tenía era un file comenzando. Y Mash estaba súper rocheado y estaba molesto y todo. Y de momento se le prendió el bombillo. Espérate, si yo tengo el file con el que yo terminé ayer en la nube. Y Mash fue para allá, bajó ese archivo y boom, y recuperó lo que había tenido el día anterior. Solo más que pierde es lo que juegues en una sesión si es que te pasa eso. Sí, pero es mucho mejor que tener que Oh, no, empezar. definitivo. Así que ahí tienes y como Alex mencionó, esto es exclusivo para los usuarios de Plus. Es bueno que le hayan aumentado esto. El servicio comenzó con 100 megabytes o 100 archivos, lo que sucediera primero. Luego lo aumentaron a 150 y pues ahora tenemos 1 gigabyte. La actualización es obligatoria, aunque usted no tenga Plus, tiene que dar la actualización si quiere entrar a PlayStation Network. O sea, si usted quiere hacerle mejorías al sistema, dele Yo no sé si esto arregla algo update. más, yo creo que esto es únicamente. System performance. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia y es que Sony estará proveyéndole apoyo a Bethesda para trabajar en el DLC Dawnguard para Skyrim. La semana pasada reportamos que Bethesda indicó que no sabía si ese DLC llegaría para PlayStation, ya que tenían unos problemas con el desarrollo de él y no sabían cómo incorporarlo, básicamente. Este DLC ya había salido para Xbox en junio y salió en agosto para PC. Pues Sony proveyó, montó un equipo de personas que van a estar dándole asistencia a Bethesda para trabajar en esto. Quizás ellos no tienen el expertise necesario para pues programar esto de manera eficiente y que sea posible. Y entonces va a estar la gente de Sony allí dándole una manita. Creo que el team leader del equipo de Sony es familia de la gallina legal de PSNPR. En este caso es un perro programador. Ya entre sí, tenían a Simón programando Sí, ahí. Simón es el que programa para PlayStation. So, hasta el momento no tienen fecha de salida para este DLC, pero está en agenda y se espera que salga. Este tema generó un poco de controversia, ¿verdad? Entre nuestros compañeros de PSNPR, porque, o sea, la mayoría estuvo de acuerdo de que Bethesda, ¿verdad? Y esta información, pues, no las compartió más. O sea, Bethesda prácticamente todo lo que desarrolla, lo que hacen bien, lo hacen para PC. Tú sabes, para las consolas, pues tienen su equipo de trabajo, pero como que, por lo menos para PlayStation 3, no son tan dedicados. O sea, y muchos lo saben con la cuestión del producto este de Skyrim. Ustedes saben que Skyrim, pues, ha sido, ¿verdad? Ha recibido varios patches. Tiene errores, bueno, un sinfín de cosas que no voy a ponerme aquí a mencionar, pero sin embargo, en las versiones de PC, como nos cuenta Mash, o sea, el juego corre muy bien, o sea, gráficamente se ve bien, el frame rate está bueno, o sea, de verdad que, pues, tú sabes, pero que vamos a ver si hacen algo, porque hay mucha gente molesta con esta cuestión de que no iban a tirar este DLC para PlayStation 3, así que te podrás imaginar. Bueno, y vamos por aquí con los próximos lanzamientos. Bueno, como ya ahorita mencionamos, este martes 18 llega a las tiendas uno de los juegos más esperados por prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Que tiene PlayStation y es Borderlands 2. Wow, la espera ha sido larga, pero entendemos que el producto final va a estar brutal, brutal. Así que ya saben que llega Borderlands 2 a las tiendas este martes. Así que estén pendientes que nos van a ver online pegados todo el tiempo, todo el mundo jugando Borderlands 2. También llega este es el que Juan Carlos ya tiene preordenado, ready para comprar. F1 2012. Gotti. Yeah, eso es un GOTY. Así que como yo no soy fanático de esta serie, pues yo le voy a dar un Next. Y también llega para el PSN Jet Set Radio. Un jueguito que para muchos, ¿verdad? Muchos le trae muchos recuerdos. un juego bien nostálgico. Este juego, yo no sé mucho de este juego, yo solamente me recuerdo que yo vi esta versión de este juego para cuando salió el primer Xbox. Pero no sé si tú tienes algún tipo de memoria de este No, yo juego, nunca Juan. lo llegué a jugar. Yo llegué a verlo muchas veces, pero yo lo relacionaba más con el Dreamcast. Ok. Pero yo creo que hubo versiones de eso, para el PlayStation. No, no sé si hubo para PlayStation 2. Pues yo lo vi, o sea, corrígeme, este juego es el que tú vas patinando y vas como que pintando unas paredes con graffiti, Sí, es algo algo así. así. Yo recuerdo que una vez. Ah, pues yo vi ese juego en Xbox, en el primer Xbox yo vi ese Yo juego. no me acuerdo. Yo sé que yo lo vi en Dreamcast. Ok. Pero no estoy seguro si eso llegó a estar para PlayStation 2. Ahí me está que no. Bueno. Bueno, no sé, no sé. Bueno, anyway, yo recuerdo que Billy en un YSP hace muchísimo tiempo habló del juego y lo describió, pero realmente, ya no me acuerdo. Sí, es que es un juego retro, o sea, un poquito, ¿verdad? Mejorado para estos tiempos. Pero nada, el que tenga su sentimiento, ¿verdad? De gamer y quiera pues revivir esos años dorados, pues ya sabe que va a tener Jet Set Radio, creo que para Plus va a estar en Ya está para Plus. 8.99. Esta semana salió para Plus Ya, ah, primero sí. Ah, ok. en $8.99 y entonces la semana próxima va a estar disponible para todo el mundo. Ya, creo que está a 13.99 o No 12.99, no estoy estoy seguro. seguro. Anyway, pero como no está en mi radar, pues por eso le doy Next. Así que nada, pasamos a la PlayStation Store. Juan, ¿qué tienes por ahí en la PlayStation Store? Bueno, esta semana pues hay versiones digitales de Max Payne 3. La versión digital de FIFA Street, ambas por $59.99. Salió Double Dragon Neon por $9.99, gratis para los de Plus. También salió Anomaly Warzone Earth y salió Red Johnson's Chronicles. Estos son dos juegos en PSN para PS3. Salió un mini, que Rosie O'Sullivan Snooker, que esto es un juego de billar. Salió en Canadá la aplicación de YouTube, todavía ellos no la había llegado. Yo me acuerdo de Pac-Man Polar Bear, que siempre está sufriendo, pero las cosas llegan último allá. También esta semana pues añadieron más juegos compatibles, más PS1 Classic compatibles con el Vita. Por ahí de lo más relevante que por lo menos me hace echarle el ojito, está Harvest Moon, Back to Nature, y los demás. One está por ahí. ¿Tú te acuerdas de One? Tendrá que haber un video para a lo mejor, quién sabe si Ya, lo vi búscalo, y nunca posiblemente lo lo llegaste a traté. ver. Okay. Aparte de eso hay un montón más, pero pff, nada, nada que al público general le interese como XS Junior League Football, XS Junior League Soccer, XS Junior League Dodgeball. Hay como 6 XS. Yo nunca había escuchado de esa serie o whatever Wow. franquicia. Para los de Plus esta semana, pues está Scott Pilgrim vs. The World y Double Dragon Neon Gratis. gratis. También hay Yeah. Avatars de Double Dragon Neon gratis también para los de Plus. Descuento para Jet Set Radio, tiene un 10%, $8.99, lo que quiere decir que la versión para el resto de las personas está en $9.99. Hay descuento para la versión digital de Max Payne 3. Tanto la versión regular como el bundle que trae pues todas las cositas. La versión regular está en $40.49 para los de Plus y el bundle que trae todo está en $60.74. Demos esta semana, pues salió el de Double Dragon Neon. Básicamente los que salieron para PS3, para PSN y PS3 están ahí con demo. Vale la pena reseñar que por ahí está el demo de FIFA Soccer 13, que mucha gente le gusta ese juego, así que tienen la oportunidad de probarlo. Yo usualmente los bajo todos los años y trato de darle un try. No, yo no soy la persona idónea para jugar eso, pero me gusta ver qué es lo que tienen. Y también salió este, sí, que este es muy importante. Salió el demo de Call of Duty Modern Warfare 3. Un poquito Uy. tarde nada más. Ya, esta gente siempre hace lo mismo con los demos de Call of Duty. Los tira ya cuando está próximo a salir el otro. Vamos a bajarlo. Bueno, también esta semana los DLC, hay por ahí DLC para Transformers Fall of Cybertron, que por cierto, no he escuchado nada. Este juego salió Y yo esperaba escuchar algo de Sinca. Nada. Salió a principios de Ay, septiembre. no, yo no he escuchado ni bueno ni malo. He escuchado, yo por lo menos el primero llegué a escuchar, de que a pesar de que tenía sus glitches era bueno. Ajá. Yo por lo menos lo poquito que he escuchado ha sido de este muchacho de Pac-Man Polar Bear. Y él, o sea, aparentemente están teniendo, todos los fines de semana están haciendo los Gamer Nights. O sea que, y él por lo menos de lo poquito que ha dicho, dice que la están, o sea, que juego, se la están pasando bien en el multiplayer. O sea, que el multiplayer parece que está bueno. Pero de en sí, de la historia, de nada, él no ha comentado mucho porque él está bien envuelto con Sleeping Dogs. Y no he escuchado nada, o sea, no ha dicho nada del story wise de Fallout Cybertron, así que, pero está por ahí el juego. Y ahí, aparte de eso, DLC esta semana no hay nada chévere por ahí. Así que, Rock Band, Alex, ¿sabes de lo que salió en Rock Band? Bueno, en Rock Band lo que salió, lo único que tenemos para esta semana es How Far We Come de Matchbox 20. Esta está por 99 No, centavos, así que el esa que le está guste por el Match. 1,99. No. Y a 1,99 1,99. también de Espérate aquí. Matchbox salió Bend and She's So Mean. Todas por Ok. 1,99. Ya, no, también salió de Nevermore, de Anarchy Club, Fail Emotion, Friend in Green y Joan of Arc. Joan of The Arc. Uy. Japanese version of Say Sayonara por 1,99. Ah, pues. Mala mía, pero es que lo que estoy leyendo aquí, el feed que tengo, solamente tengo más que una sola canción, así que disculpen, ¿verdad? Que no pude opinar, pero. Ah, ok, ya la encontré. Fail. Tiene. Ah, ok. Pero por lo menos Michael dijo que le interesaba el pack de Matchbox 20. Matchbox 20 es una buena banda. Y esa canción de How Far We Come está chévere. Así que si usted es fanático, pues yo creo que ese es el pack que debería intentar, ¿verdad? Para esta semana. Los demás grupos, pues, se escuchan muy, muy indie o muy hardcoreoso y no conozco mucho de ellos. Nada, si le interesa a alguno de los otros, vaya a YouTube, busque la canción y mira a ver. Yeah. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de que hemos estado jugando. Alex, ¿quieres comenzar tú? Pues fíjate, sí. Esta semana voy a arrancar yo. Bueno, esta semana le estuve dando bien duro. Ustedes saben que comencé la trilogía, ¿verdad? Del HD Collection de Metal Gear. Metal Gear. Comencé con el 3, Snake Eater. Ya estaba en el. Ya había llegado al final. Ya estaba prácticamente en la batalla final con The Boss. Que eso no es un spoiler porque a la medida que usted va jugando el juego, usted sabe lo que va a pasar. O sea, yo usted se lo imagina. Y tengo que decir, Juan, ¿verdad? Y amigos que me escuchan, estoy peleando con The Boss. Juan, ¿desde cuándo yo empecé a pelear por WhatsApp que no podía ganar la de voz? Yo creo que hace como una semana. Llevaba casi una semana sin poder derrotar a The Boss. Oh my God. O sea, yo me iba por todos los approach. O sea, yo intentaba bajar la estamina, me quedaba sin bala. Trataba de irme, ¿cómo se dice? Stealth. Bueno, no es teo, Esconderte y eso. no, es letal, perdón, letal. Traté de irme letal. Mash me dijo, mira, usa la escopeta. Pues me iba con la escopeta. Ella venía corriendo por encima de mí, me quitaba la escopeta. O sea, que ya te la desarmo y te la hace canto. Lo que me estaba dando mucho trabajo y que desafortunadamente no pude dominar fue el momento, ustedes saben, ¿verdad? Los que han jugado este juego y los que no, pues me perdonen, spoiler alert. Ella, pues llega un momento dado que ella corre para encima de ti y ella, pues te enfrenta, ¿verdad? En una pequeña batalla de CQC, de Close Quarter Combat. Si usted sabe aplicar bien el CQC, usted puede anular su ataque e inclusive hasta lanzarla al suelo. Lo que le brinda a usted la oportunidad de por lo menos pegarle sus buenos tres tiros, ¿verdad? O ya sea con la pistola de dardo o con letal. Si la quiere matar bajando la estamina, con tirarle al piso le baja bastante estamina y con sus buenos tres disparos le baja bastante. O sea, y la batalla final se hace rápida, pero desafortunadamente a estas alturas no pude dominar bien el CQC contra ella. Fueron bien pocas las veces que yo pude conectarle un puño y una patada. O sea, ella me dominaba a mí por completo en el CQC. Más rayo parta. Yo llegué a optar por la opción de huirle. Como Juan Carlos me dijo, mira, pero mantén distancia para que ella no te pueda atacar físicamente. Pues cuando ya venía, porque ya te da un aviso, te dice, here I come, get ready. Pues yo empecé a correr, yo empecé a rolear, tratar de alejarme de ella lo más que podía. Porque, o sea, yo sabía que cada vez que me agarrara, no había break, no había break. Pregunta nada. Que te hago, ¿tú tenías el camuflaje de nieve? Sí, yo he aplicado el camuflaje de nieve, y el camuflaje de nieve es bueno cuando tú estás a distancia. Sí, por eso, tenías que sacarle, para que funcione, tienes que estar lejito de él. Exacto, que ya entonces como que le sale el signo de admiración, como que no te encuentra, como que no te ve. Y ahí es que tú te escondes detrás de un árbol y espera que ella se asome y le pega sus buenos tres tiros para que ella caiga al suelo y qué sé yo qué. Pero, o sea, se me estaba haciendo tan y tan difícil matarla de esa manera. Ya lo último, me dio un coraje y yo me pongo a mirar mi backpack y yo veo que yo tengo tres rifles. O sea, tengo un AK-47, una M16 y otra más que mismo no me acuerdo el nombre. Y yo, espérate, no. O sea, ¿es ahora o es ahora? Empezó la pelea, me cambié el camo, qué sé yo qué, chichicha, me puse la AK-47. Yo me fui detrás de ella como policía en pillo. O sea, yo me la iba detrás y eso era... O sea, yo no le daba a abrir que ni que se escondiera. A mí no me importó. O sea, yo le vacié la metra todas las veces que pude. Hasta que la maté letal. O sea, la maté letal. O sea, no pude... O sea, perdí el camo, pero pues a mí no me importa. La maté letal porque no me quejo de otra. Tú sabes. Y nada, salí de eso... el cutscene final, Dios mío, señor, ay, Cristo, Dios, qué cosa más larga, Dios mío. Sí, no, mano, pero muy bueno, de verdad que, como les dije a los muchachos por WhatsApp, qué bueno que lo terminé, y qué lástima de mi parte de yo haberme perdido este juego cuando estuvo, ¿verdad?, años atrás. O sea, no haber jugado esta joya, porque gente, de verdad que estos juegos de Metal Gear son una joya de los juegos de video. O sea, si usted no ha experimentado lo que es un Metal Gear, yo le recomiendo que compre la colección y los trate. Porque de verdad que son buenísimos. Hay muchas cosas por hacer, la historia es excelente. Y si usted sigue más o menos de cerca la historia de Metal Gear con este juego, hay muchas lagunas que se aclaran bien brutal. O sea, hay muchos nombres que usted escucha en otras versiones anteriores y cuando lo escucha dice, ah, ok, ahora entiendo. O sea, este juego ayuda mucho a entender mejor la historia detrás de Metal Gear, que usted sabe que es una historia bien compleja, bien larga, siempre está cambiando y va a seguir cambiando y creciendo. O sea que qué bueno que usted se empape. Usted sabe que ya por ahí viene Metal Gear Ground Zeroes. Antes que ese, pues, viene Revengeance. Viene Revengeance, que según lo que he podido leer y escuchar, aparentemente Revengeance creo que en el timeline está entre el 4 y el 2, si no me equivoco. O sea, entre que, el 4 y el 2, algo así yo leí. O sea, entre Metal Gear Solid 4 y Metal Gear Solid 2, o sea, entra en ese timeline. Ok, ahí, so, no sé. Antes del 4, ¿tú te refieres? Debes, entiendo yo que sí. O, a menos que me esté equivocando, y sea después del 4, pero no sé. Anyway, y también saben que por ahí viene el 5, que no lo descartaron, el juego sí viene. Sí. O sea, viene Metal Gear Solid 5, o sea. Por cierto, Revengeance no lo van a vender en Xbox en Japón. Va a ser exclusivo de PlayStation allá. Oh my God. Pero no sé si es porque Sony está pagando exclusividad o es porque simplemente no se van a molestar en sacarlo en Xbox allá, porque allá el Xbox las ventas no son tan significativas. Yo ese juego, yo creo que yo lo voy a dar una oportunidad, porque si hay ataduras de historia envueltas en el juego, siempre es bueno tenerlo, o sea, siempre es bueno ver. Ya, yo no creo que vaya a estar cargado de historia como un juego que haría Kojima, pero de que sigue, de que va a tener sus detallitos, va a tener. Y otra cosa que no es Solid, la franquicia es Rising, Metal Gear Rising, Revengeance. O sea, que pues, nada, prácticamente podemos decir que es un nuevo IP dentro del universo de Metal Gear, o sea, no es Solid Rising. Así que yo le pondría el ojo a ver, pues te repito, si tiene detalles, uno que otro, un cameo de algún personaje o algo, pues siempre es bueno tenerlo si usted es fanático de esta serie de juegos. Así que nada, por lo menos de mi parte, estuve bien dedicado a ese juego. ya estoy ready para comenzar este Peace Walker, ¿verdad? Para darle llevar la secuencia de la serie. Así que nada, que ya Juan, pues ya estaremos ahí comunicándonos para darle al co-op, porque el juego tiene co-op. Así que nada, eso por lo menos es lo que le he estado, lo que le estuve dando. Es que estoy descansando mis dedos y mi vista para el martes, porque yo creo que el martes tengo una cita médica, no me acuerdo bien. Yo tengo que ver mi agenda. Yo creo que yo tengo cita médica el Voy a martes. tener cita todo el día. Llego yo a casa y está en level 25. Bueno, pues yo por mi parte estuve jugando en 3 ratitos Sleeping Dogs. Sleeping Dogs Nice. pinta que ese juego es largo. Pero ya me estaba entreteniendo, pues haciendo parte de la historia. Y si me queda cerca algún side quest, hago el side quest. Algo que me gusta mucho es que dentro del mapa que tú tienes en el juego, tú puedes cambiar para que te enseñe las cosas del Collectathon. Pero él no te enseña lo que te falta, te enseña lo que has encontrado. O sea, no te revela la localización de dónde está lo que te falta, pero es bueno que te marque el que ya tú encontraste, así ya tú lo descartas. Y entonces te tiene un conteo de lo que has ido encontrando, así que también tienes presente cuánto te faltan. O sea, no estás a lo ciego haciéndolo. Así que eso me gusta. Como tal, en las misiones están excelentes, la manera en que ellos las han estructurado, me gustan muchísimo los kills que uno hace, uff. Recientemente hice una misión y en el sitio había una pecera de estas grandísimas, de como que de pared, un acuario. Y yo cuando comencé la pelea dije, ya, yo quiero ver si yo puedo restrellar el tipo contra eso. Y yeah. Tú lo agarras así, ¡fua! Y lo tiras contra eso y se como que se agrieta y se rompe la pecera. Y entonces, pues así a través de los diferentes escenarios, hay siempre cosas con las que tú puedes interactuar. Y en verdad que es sumamente gratificante. Ya finalmente he tenido experiencia con las armas de fuego. Y se siente súper bien el sistema. El mejor sistema de disparar desde el vehículo lo tiene este juego. Es excelente porque te dan como que un bullet time de varios segundos para cuando tú vas a disparar. También el juego, pues, cuando estás disparando normalmente, tienes el cover system y si sales de cover y brincas sobre alguna superficie, digamos, brincaste por encima de la mesa donde tenía el cover, puedes hacer un bullet time en lo que caes. Son varios segundos, pero por lo menos te deja scoutear lo que está a tu alrededor. Y en verdad que me ha gustado muchísimo. El fuerte del juego no son las armas, porque pues ellos se han arraigado pues que las armas son difíciles de conseguir, pero lo que tiene, se siente bien. Así que Nice. altamente recomendado. Nuevamente, yo lo dije la semana pasada, pero lo sigo recomendando para el que le guste Grand Theft Auto. Está muy bueno. Sea, de ese juego yo lo podría considerar una ofertita. Ya está, en verdad que está bueno el juego. Algo que me gusta es, quizás a mucha gente no le guste esto, pero tú sabes que en Grand Theft Auto tú puedes, te robas cualquier vehículo y tú lo guardas en tu garage, es tuyo. En este tú no tienes ese sistema, que pues por eso a mucha gente quizás no le guste, pero aquí con el dinero que tú tienes tú vas y compras los carros. Y entonces luego para carreras pues lo puedes utilizar. Él como que automáticamente te lleva a lo que tú tengas en tu garage. So, a mí me gusta el sistema porque tengo algo que hacer con el dinero. En los demás juegos, pues tú tenías como que dinero y lo gastabas más que en armas y en municiones. Pero como tal, los carros eran free. Pero en este, pues tú los compras, los tienes en diferentes estacionamientos y los puedes conseguir cuando tú quieras, pedirlos como que para atrás y te dan opciones de colores y esas cositas. Entonces, está cool. So, bueno, eso es todo lo que yo estaba jugando. Ah, comencé a ver la serie de Alphas y también Alex comenzó a verla. Mash nos la recomendó. Es una serie de sci-fi donde hay un escuadrón que se dedica a investigar unos casos que se sospechan que han sido crímenes realizados por estas personas que se denominan como Alpha, que son personas que tienen habilidades especiales, o algo así como si fueran X-Men. Lo que me gusta mucho de esta serie es que el escuadrón de alfas, ellos tienen sus debilidades, tienen sus poderes, pero esos poderes, compensan por otras debilidades que conllevan. Así que ellos no son the us. Ellos, Ellos. fíjate, ellos no usan mucho el término powers, ellos son habilidades. Habilidades. Y entonces, me gusta eso. Ellos no son the us humana. Así que se siente más Ajá, y believable. fíjate, si tú te fijas, lo que llama mucho la atención también de la serie es que, aunque son habilidades que a lo mejor, obviamente, no te vas a topar con alguien por en la calle que tenga ese tipo de habilidades, pero dentro del marco de lo que te presenta la serie, o sea, son cosas como que tú dices, fíjate, alguien podría hacer eso. Tú sabes, tener como que esa cosa, pero que no son poderes que sean disparando rayos o, tú sabes, cosas bien extremadamente fantasiosas. O sea, son cosas que tú te pones a pensar y dices, contra, podría ser, pero bueno, pero a mí me gusta, fíjate, de todos los personajes, el más que me gusta es el chamaquito que detecta las ondas en el aire. Sí, Ah, las ondas la onda electromagnéticas. electromagnética, es que se me olvidó, ¿cómo que? Gary. Diantre, esa habilidad está brutal. Aunque el tipo parece un loco, por No, porque yo creo que él es si él no, autista. de hecho, él es autista. Uno de los capítulos que yo vi, spoiler, un chamaco le dice, ay, y tú, retardado, le dicen, retardado eres tú, yo soy autista, yo no soy retardado. Entonces, el chamaco, pues, él hace como unas cosas con las manos y Es como si tuviera un es un iPad iPad gigante. gigante en el aire. Pero cuando presentan lo que él está viendo, él puede ver estas ondas, él puede detectar señales de televisores, celulares, computadoras, wifi, microondas, radios CB, cámaras de seguridad de cualquier lugar. O sea, el tipo puede ver todo, todo, todo. Y él lo que hace es que él mueve los dedos de una manera porque él está manipulando esa información. Él ve lo que quiere ver, él escucha lo que quiere escuchar, él sube una imagen, baja otra. Algo así como, ¿te acuerdas de la película Minority Report? Algo parecido, excepto, pues, Algo así. exacto, excepto que él, pues, puede hacer eso en cualquier momento. Ese poder sería el poder que todo chamaquito de 12 años quisiera tener. ¡Wow! No te creo, yo también quisiera tenerlo. Sí. Uno así en el trabajo todo el Ya día. lo sí, quiere. Ya no tiene que molestarse en utilizar la computadora del trabajo. Así que, gente, de verdad, la serie está en Netflix. Está el Season 1. Y ya yo voy ya por el capítulo 9. Ya, yo apenas voy ahora para el tercero. Yo vi el primero, que el primero es un Un pilot. poquito Sí, es el largo. pilot, que dura Sí, bastante. dura como hora y Sí. media. El resto de los episodios dura como una hora. Sí, porque usted sabe que este tipo de serie, pues esos primeros capítulos, pues te presentan el concepto, los personajes, qué hace cada cual, las explicaciones, o sea, por eso es que es largo. Pero ya después de ahí los capítulos duran 40 y pico minutos. Pero es buena, ¿verdad que sí? Me ha gustado un Sí, montón. a mí me ha gustado. Nelmari se sentó a verla conmigo y lo siguió y ya terminó el season 1. Nice. No es tan largo, son creo que Son como 11 o o 11, 12. 12 capítulos. Sí, o sea, es que ese es el tipo de serie que a mí me encanta. Cortitas, precisas, tú sabes, no un Lost de la vida. Ya, tienes que ver Dexter, Alex. Dexter son 12 episodios. Pero es que el problema, Dexter nunca va a llegar a Netflix, estoy chavao. Actually, Dexter estaba en Netflix hace muchísimo tiempo. Y entonces luego cuando renegociaron Showtime con Netflix, Dexter se quedó fuera del deal. Ya, qué pena. Parece que Showtime estaba pidiendo mucho y se fue. Y ellos tenían el season 1 y el season 2 en Netflix. Fíjate, Dexter es muy buena serie. Ahora que tú dices eso, antes ya de finalizar, también comencé hace par de semanas, me puse a ver Breaking Bad, recomendada por Nice. ti. Y de verdad que la serie, ya lo que me falta es un capítulo para completar el Season 1, pero de lo que he visto hasta ahora, de verdad que la serie, wow. Hay que decirle a usted, tenga, si a usted le gusta Sons of Anarchy, este tipo de series así, que tengan lenguaje crudo, violencia bastante real, ¿verdad? Para nuestros tiempos. Y Crime ya, dramas. crime dramas, de verdad que esta serie es para usted. De verdad que toca una fibra bien, bien profunda, ¿verdad? De lo que es capaz, o sea, de lo que puede ser capaz una persona cuando se encuentra entre la espada y la pared. Así que nada, si no la han visto, también está en Netflix. Creo que tiene, creo que los primeros 4 seasons están en Netflix. 4 o 5, yo sé que hay un montón. Ya los vi todos. Sí, yo creo que hay 4 porque ahora mismo en AMC están dando el quinto. Ya ellos fueron al mid-season finale y ya está por comenzar el resto de la temporada. Que por lo que entiendo, quiere decir que esta temporada es más larga que todas las demás. Porque cuando una serie la hacen el mid-season finale es porque viene más caro. Ah, no. ya tú sabes. No necesariamente, puede ser que se hayan ido como que a break. También. O para hacer algún cambio en lo que resta de la historia, pero nada. Véanla, gente, es muy buena, muy buena. Ya, Tuco for the win. Ya, Tuco. Ya conocí a Tuco. Ya. Y sabrás que todos los storylines siguen como que entrelazándose. No importa que estés en el cuarto season, todavía hay cosas del season 1 que están por ahí dando cantazo. Ok. Yo lo único que sé es que, por lo menos por lo que he visto con fotos del cambio que hace Walter, que es el personaje principal, que es el científico. O sea, por lo que puedo observar, el tipo pasa una transformación brutal de este tipo humilde, sencillo, trabajador, hombre de familia, a un sendo. Sí, él es badass. Sí, vas a ser un badass. Bueno, anyway, nada, no voy a contar más nada, así que vean. Ya, recomendada. Ya, altamente recomendada. Ya. Bueno. Ya, vamos a terminar esto antes de que se me caiga la conexión. Nuevamente. Gente, si supieran que durante esta grabación a mí se me ha caído la conexión como 5 ocasiones. Puede ser que se den cuenta una vez esto que he editado. Vamos a ver. Sí, van a ver si no se dieron cuenta fue que hice buen trabajo, pero sí, se me ha caído la conexión varias veces. Esta es la tercera toma porque al comenzar el show tuvimos problemas. Que yo creí que era yo, dos ocasiones. Y yo estaba por cancelar y Alex me dijo, mira, vamos a tirarlo, si se descuadra esto, si se chava, pues grabamos otro día, pero vamos a tirarlo. Y hemos estado, cada vez que se me cae la conexión, yo le envío un mensaje de texto a Alex, como que mira, estoy sin conexión aquí, regreso ya mismo. Sí, pero bueno, vamos al cierre. Van a ver las costuras. Ah, vamos a ver, yo espero que no. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Y lo publicamos todos los lunes. También les recomendamos que faltan menos de 37 días para Extra Life 2012. Donde vamos a estar aquí nosotros jugando por 24 horas a beneficio de los niños de la Fundación Niños San Jorge, del Hospital San Jorge en Santurce. Esa es la fundación para la cual vamos a estar jugando. Los exhortamos a que se unan a nuestro equipo o que hagan su donativo. Aprovecho para agradecer las personas que ya me han donado. Agradezco a nuestro amigo Evern de allá de México que nos donó para Extra Life. Ya, lo malo, sí, vida donación. Le dicen el tortoso. También a nuestro panita Gelox, que también me hizo un donativo, y a mi panita Mohamed Youssef, que también me donó, así que muchísimas gracias a ellos y esperamos que ustedes también se unan a este esfuerzo. Yo por lo menos ya he recibido dos donaciones, una de parte de un señor ahí que reside en Minnesota, un tal Juan Carlos Delgado. Eso suena scam. Sí. ¿En serio? Me chavé. A lo mejor te dice que es que tiene una prima que es princesa en un país por allá perdido. No, y a mi buen amigo Aneudi Cortés. Él no escucha el podcast, pero nada, como quiera lo menciono. Gracias por las donaciones y nada, estamos encaminados a el día 20 de octubre. Ya faltan menos de 37 días. Oh my God, ya estamos al lado. Así que muchas gracias por escucharnos, gente. No nos podemos ir. ¿Por qué? Sin antes decir algo. ¿Qué vaso? Happy birthday, Mash. Mash no cumple año hoy. ¿Adiós no cumple año hoy? No. Adiós, cara. ¿Y quién es que cumple año? ¿La hermana? La hermana y la novia. Ah, qué bien. Bueno, igual él también cumple. Mash cumple año en marzo. Ah, pues chévere. Tío, pero tú has estado todo el día con la confusión. Pues claro. Yo estaba esta mañana y dije, ¿por qué diablo Alex le dice felicidades a Mars si él no cumple año? Porque tú le escribiste, hoy cumple el girlo de Mars. No, yo escribí la girly. La girlie de Mash. Hubiese puesto mejor la novia de Mash, yo sabía. Pues anyway, Mash, feliz cumpleaños como quiera. Como quiera lo celebras por partida triple. Así que ya, Mash no estuvo aquí en esta noche porque pues tenía con compromiso tanto con su novia como con su hermana. Nice. Así que esperamos que haya disfrutado. Ya. Yeah. Que me dijeron que me dijeron que le va a regalar a la novia el Kinect. Sí, a la novia el Kinect y a la hermana Borderlands 2. Yeah. Pues nada, anyway, yeah. mala mía, Mash, por felicitarte, pero me confundí, pensé que sí que cumplía hoy. Eso es que yo no entro mucho a chota, porque eso es para que ustedes vean. Bueno, gente, ahora sí será hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Ya, yeah, nos vemos. Bye, gente. Bye. By the way, the clock is ticking. Gangnam Style.